Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Estamos haciendo el programa 420 en el undécimo ciclo de La Búsqueda y 100 programas en Radio Ciudad. Queremos agradecer a todos los que hacemos La Búsqueda, a ustedes los oyentes por permitirnos llegar a 100 programas aquí en Radio Ciudad en el 98.9 y por supuesto a toda la gente de la radio que confió en esta propuesta de hablar, de pensar la ciencia en un programa de radio. Primero de una hora y este año 2 horas pensando y reflexionando sobre la ciencia, escudriñando adentro de quién hace ciencia, cómo se hace ciencia, por qué se hace ciencia, aquí en Radio Ciudad en el 98.9, nuestros primeros 100 programas en esta emisora, 420 programas en total. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Lamentablemente hoy me encuentro solo, hubiese querido compartir este momento con Tita Sarandón, que por razones más que justificadas hoy no ha podido venir al programa, y saludarlo a nuestro operador aquí en el programa, Alejandro Fernández. Alejandro, gracias a vos también. Alejandro Fernández, entonces, en la operación y puesta en el aire del programa. Y quien les habla, Antonio Mangione, otra vez. Estoy muy agradecido, estamos todos muy agradecidos. Muchísimas gracias por acompañarnos durante tantos años en esta intentona de hablar y reflexionar sobre la ciencia. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo, te voy a pasar los teléfonos del programa. Puedes hacerlo al 4420-745, ese es uno de los teléfonos de la radio, y puedes hacerlo también y dejar tu mensaje de voz al 4420-895. Si quieres mandar mensaje de texto, puedes hacerlo al 473-3656 y por Twitter, @peligrociencia.com. Si esto no fuera suficiente, nos buscás en Facebook, estamos en La Búsqueda, ¿sí? Estamos buscando más amigos para La Búsqueda en Facebook, así que podés entrar, Facebook/La Búsqueda, ahí estamos. También quiero agradecer a toda la gente que hizo La Búsqueda durante nuestros 11 años, pero en particular durante estos últimos años aquí en Radio Ciudad, Osvaldo Martín, Mariana Jofré, nuestros columnistas, a todos ellos muchísimas gracias, Daniel Linares, Ricardo Gómez Vecchio, Alejandro Alonso. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros y, por supuesto, por estar en contacto con ustedes y compartir lo que saben con ustedes. Entonces, yo creo que sin más, Alejandro, sin más, voy a repetir los teléfonos y después nos vamos a actualidad científica. Si querés comunicarte entonces a los teléfonos de la radio, podés hacerlo al 4420-745, lo voy a decir más lento, o al 4420-895, o por mensaje de texto al 473-3656. Derecho entonces a actualidad científica. Viene ahí. Tengo que escuchar esa guitarra. Ya te lo digo siempre, disculpen. Lo que sí les garantizo, hoy no hay tema de Molotov en la música. ¿Te parece bien, Alejandro? Bien, ok. Voy a estar hablando con vos, Alejandro, durante el programa. No te molesta, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, no sé si recuerdan que unos programas atrás tratamos en nuestra sección... se me olvidó la sección. Tratamos en una sección del programa, ¿sí?, que tiene que ver con... Estuvimos hablando de los... estuvimos hablando en particular sobre la instalación de una planta de biocombustibles que se inauguraba acá en San Luis, ¿sí? Juego de local se llama la sección, juego de local, en donde vos podés contribuir con algún tema que te preocupa, te ocupa, te gusta, y nos los propones a nosotros con un poquito de información de base que vos juntas, nosotros lo completamos y hacemos un informe sobre ese tema, porque vos también jugás de locales y vos podés decir qué está pasando en tu ciudad, en tu pueblo, en tu comunidad. Bueno, en ese momento es como se instalaba, se empezaba a funcionar en realidad en Villa Mercedes una planta de biodiesel, Nosotros estuvimos hablando un poco sobre qué significaba la generación de biocombustibles, cómo era la producción de biocombustibles. Hablamos con un especialista en el tema que trabaja en la generación y en la producción de biocombustibles, ¿sí?, aquí en el país. Y hablábamos también de algunas inquietudes que generaba en algunos ámbitos, mayormente en el ámbito de los movimientos ecologistas y también en algunos sectores de la producción. ¿Por qué? Porque generar materia vegetal a partir de cultivos requiere del uso de tierra y el uso de más tierra, no de la tierra que actualmente se está usando para la generación de, por ejemplo, el biocombustible que se utiliza ahora, que se produce ahora, más el consumo vegetal para seres humanos y para animales, la producción vegetal para animales y seres humanos. A raíz de esto, les traigo una noticia, retomo el tema, es una nota aparecida en las revistas Frontiers in Ecology and Environment, esto sería algo así como Fronteras en la Ecología y el Medio Ambiente, que pertenece a la Sociedad de Ecología de Estados Unidos en su número de abril. Trae una nota que Mike Fadden es el quien realiza la nota, que alerta en función de, y digo alerta porque en realidad a mí me alertó, no sé si esta persona alerta, a mí me alertó a raíz de un artículo aparecido en la revista Environmental Science and Technology, algo así como Ciencia y Tecnología del Ambiente, en donde dice que este artículo que recopila en una nota periodística Mike Fadden, que para llegar a los objetivos que se había planteado Estados Unidos para la obtención de biocombustibles, usando la tecnología actual, la que se dispone ahora, se requeriría de aproximadamente el 80% de todos los cultivos que tiene actualmente Estados Unidos, ¿sí? Y si estos quisieran ser usados, pues obviamente, para actualmente el 80% de lo que tiene en cultivos actualmente Estados Unidos, solo para generar maíz, ¿sí?, y otros cultivos para la producción de etanol. Esto es, casualmente, sale explícitamente, tuve acceso a este trabajo en esta revista Environmental Science and Technology. Alternativamente, el 60% de la tierra destinada al ganado tendría que ser convertido a tierra cultivada para poder hacer biocombustibles a partir de estos cultivos. ¿Se entiende, no? En este análisis, los autores del trabajo proponen en realizar una determinación realística, más real, más aproximada a lo que ocurre, a lo que ocurriría inclusive en la capacidad que tiene Estados Unidos para la generación de bioenergías, ¿sí? Y esto es debido a que en una ley que propuso Estados Unidos en el 2007, que promulgó Estados Unidos en el 2007 para lograr la seguridad y la independencia energética de su país, intentaba, ¿sí?, lo que proponía era incrementar el uso, la producción de etanol como biocombustible de los 40 millones de litros en el 2009 a 40 billones de litros en el 2009 a 136 billones de litros para el 2022. Para aproximar un poco qué significa cuánto biocombustible este país, Estados Unidos, puede producir realmente, los autores estimaron las cosechas potenciales que se podrían obtener en Estados Unidos analizando imágenes satelitales de grano muy fino y datos de tipo meteorológicos a lo largo de una de todas las tierras cultivables y cultivadas de Estados Unidos, y se concluyó que en la cosecha potencial son muchas más bajas que las estimaciones previas que se habían hecho para hacer este acta en el 2007 y proponer que se fuera de 40 billones de litros en el 2009 a 136 billones de litros en el... en realidad sería 136 mil millones de litros en el 2022. Es decir, lo que actualmente se ha medido es muchísimo más bajo que las estimaciones que se hicieron antes del 2007 para lanzar esta ley y promulgar esta ley. Entonces, lo que dicen uno de los autores de este trabajo, Bill Smith, en la Universidad de Minnesota, es que la obtención de cosecha potencial, por ejemplo, de los campos cultivados, podría estar, fue calculada en su momento, en 3,4 y 10,6 megajoules por metro cuadrado por año en Estados Unidos, ¿sí? Que es menos de un tercio de lo que había previsto el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, se habían previsto que se podrían obtener entre 9 o 10 y 30 megajoules por metro cuadrado por año en Estados Unidos, y en realidad lo que se puede obtener son 3,4 a 10 megajoules por metro cuadrado, es una unidad de energía en megajoules, por metro cuadrado por año. Es decir, un tercio de lo que se había dicho que se podía obtener. Por lo tanto, para alcanzar, dicen los autores, estos objetivos en materia de bioenergía, vastas áreas que actualmente son usadas para hacer crecer cultivos para la alimentación de seres humanos y del ganado, tienen que ser convertidas solamente a cultivos para producir biocombustibles. Y esto es obviamente una cosa absolutamente alocada y fuera de todo, de todo realismo. El mismo autor, Smith, explica que sobre la base de las grandes cantidades de tierras dedicadas al cultivo y a la ganadería, la productividad que se va a necesitar o va a requerir para dedicarle a la bioenergía, estos datos, si puestos uno sobre otro, son totalmente irrealistas, no guardan ningún realismo, no guardan ninguna concordancia con la realidad. En términos generales, lo que ocurre acá, los autores ponen de manifiesto que grandes áreas entonces de tierra para la agricultura, digamos, si uno quisiera hacerlo, si uno decidiera incrementar grandemente para cumplir, aunque sea en parte, los objetivos planteados en el acta del 2007, se conocen ya, se han estimado y en algunos casos se ha podido ver in situ los grandes peligros que trae esto, porque obviamente más cultivo significa en parte también erosión y una gran cantidad de fertilizantes y otros compuestos químicos como herbicidas e insecticidas que obviamente contaminarían, como se conoce que actualmente está ocurriendo. De hecho, en esta misma revista, un año atrás, salió un artículo muy interesante acerca de las estimaciones, a partir de datos empíricos de la realidad, las estimaciones de la contaminación que ocurriría en ciertos lugares que se conocen bastante bien en Estados Unidos y Centroamérica, si se aumentara nada más que en un 20%, 15%, perdón, la superficie sembrada con cultivos solo para biocombustibles. En ese artículo, en realidad, lo que se estaba manifestando es que lo veían como algo inevitable. Esto es muy gracioso, porque los autores lo ven como algo inevitable. Vamos a llegar ahí, entonces lo que les recomiendan a las autoridades gubernamentales, disculpen que me ría, es van a tener que tener más cuidado con los controles que hacen en las aplicaciones de fertilizantes e insecticidas, casi diciendo que en la actualidad no se hacen esos controles, lo cual es a todas luces absolutamente cierto. Por lo menos ocurre en la Argentina y hay denuncias y se conoce en parte lo que está ocurriendo en Estados Unidos y otros países. Lo que a mí me llama la atención de este trabajo es, por un lado, la magnitud del sesgo, el error en la estimación. No me llama la atención si es que no se contaba con las herramientas o la lógica o el pensamiento o la aproximación adecuada. Podría ser el número, la magnitud, son tres veces más grandes los valores que se proponían, y en realidad son tres veces más chicos lo que se puede obtener, sino que pone en tela de juicio, de alguna manera, con una cuestión tan delicada como esta, acerca del uso del dato científico a la hora de intervenir o interactuar a nivel político. Es decir, acá hubo un grupo de científicos o asesores que consultaron a científicos, asesores de gobernantes, de senadores y diputados y de la misma presidencia de Estados Unidos, y lo convencieron de que Estados Unidos estaba con la capacidad suficiente de generar esta cantidad de biocombustibles a partir de lo existente o de lo que se podía expandir la frontera agrícola en su país. Un dato ahora en un artículo científico dice algo que se opone a esa aproximación. Es para pensar y vamos a intentar hacerlo durante el desarrollo del programa. Bueno, pues ya deben estar bastante aburridos. Alejandro, ¿te aburriste? Yo casi yo me aburría. Casi. Interesante entonces ponerse a pensar acerca de cómo un dato científico sirvió para una cosa, ahora tienen un acta que los lleva a producir o a intentar cumplir con objetivos en donde es obvio que, según este otro artículo, que se le va a dar igual pie o igual verosimilitud a sus datos, sí, como se le dio al anterior probablemente, pero diciendo casi todo lo contrario. Es sumamente interesante y para reflexionar al respecto. Vamos con un tema, Alejandro, te traje un tema en francés, de Zaz, Z-A-Z, y dice Je veux, yo quiero. A ver. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vídeo, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. La búsqueda, programa 420, 100 programas en Radio Ciudad en el 98.9. Una noticia que no sé si va a ser tan cortita, pero tal vez la tenga que hacer porque se nos está acabando el tiempo antes de la pausa de la emisora. Quiero traer un comentario aparecido, un comentario no, es una nota de divulgación aparecida en la página web de CONICET. La traigo a colación porque me parece una experiencia rescatable, además que lleva mucho tiempo y que ha generado algunas producciones importantes vinculadas a no solo a la investigación científica, sino a la extensión y a la comunicación pública de la ciencia, sobre todo en grupos o vinculado a grupos que tienen algún tipo de riesgo. El título de la nota es Enseñar, Aprender y Debatir la Ciencia, y se trata del grupo de didáctica de las ciencias que funciona en un instituto de La Plata, aquí en Argentina, y desarrolla investigaciones educativas y recursos didácticos vinculados a problemáticas en ciencias naturales, ambiente y salud. Esto no es un tema menor y les voy a decir por qué a medida que vaya leyendo la nota. Les gusta hacer ciencia, dice el autor de esta nota, pero más les gusta enseñarla. Son investigadores, profesores y becarios que desde la física, química, biología y antropología y ciencias de la educación se unieron con el objetivo de promocionar un área no tan difundida, la investigación en didáctica de las ciencias. Hoy, el Grupo de Didáctica de las Ciencias, el GDC, funciona en el Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos. Es más fácil decirlo así, no la sigla. ¿Digo la sigla, Alejandro? IFLICIP. No te lo podés acordar eso. El Grupo de Didáctica entonces funciona en el Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, en este instituto, dependiente del CONICET, en la Universidad Nacional de La Plata, y se conforma por unos 10 miembros fijos y otros tantos que van y vienen, se incorporan, entran y salen, ¿sí?, y se vinculan circunstancialmente. Tiene casi 3 décadas de vida y es un grupo que desarrolla proyectos de investigación y extensión universitaria en el terreno de la comprensión y desarrollo de estrategias y recursos para abordar problemáticas vinculadas a las ciencias naturales, el ambiente y la salud en diferentes contextos educativos. La autora de la nota propone hablar de Chagas y dice entre los temas que aborda el GDC figura la problemática del Chagas, más concretamente la educación respecto de ella. Mariana San Martino es bióloga y doctora en ciencias de la educación. Se sintió atraída desde el comienzo de su carrera, dice, por esta cuestión y la eligió para su tesina de grado en la Universidad Nacional de Córdoba. Luego pasó un año en Suiza gracias a una beca que le permitió meterse de lleno en la didáctica de las ciencias como parte del Laboratorio de Didáctica y Epistemología de las Ciencias de la Universidad de Ginebra. Vamos a tener que hacer una entrevista a San Martino. Al volver al país se estableció en La Plata y realizó su tesis doctoral. Cursó una maestría, ingresó a la carrera de investigador científico de CONICET y ahí se vinculó con el GDC, espacio en el que comenzó a profundizar en su tema de interés bajo la consigna ¿de qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Es una pregunta interesante esta y está desarrollada un poquito más abajo. Dice, no hablamos de una enfermedad, sino de un problema complejo atravesado por un... No es que Chagas no sea una enfermedad, pero Dice, no hablamos de una enfermedad, sino de un problema complejo, atravesado por un montón de dimensiones. Porque hablar de chaga es hablar de vinchucas y problemas cardíacos, claro, parte de la enfermedad, pero también de discriminación laboral, de miedos, de enormes fallas de educación y comunicación de la responsabilidad política ausente, dice San Martino. A quien sus investigaciones, la llevaron a realizar trabajos de campo en distintas provincias del país, como La Rioja, Córdoba, La Pampa, Chaco y Santiago del Estero. El discurso de Chagas está muy acaparado por el sector científico. Nadie discute lo que dice un médico o un biólogo, y no digo que eso esté mal, pero sí que ha tomado única relevancia en el desmedro de todas las otras personas y disciplinas que puedan hablar sobre Chagas. Bueno, sí, yo diría que está mal no discutir, pero entiendo... Bueno, entiendo en una de las dimensiones que esto podría ser, no sería un problema. Comenta San Martino que en su trayectoria ha recopilado incontables testimonios de quienes conviven con la enfermedad y con la vinchuca, que es el insecto que lo transmite. Normalmente no se le pregunta qué saben y pueden aportar. En muchas de estas comunidades el tema está naturalizado, es decir, qué saben, no les preguntan a la gente. En muchas de estas comunidades el tema está naturalizado y consideran al Chagas como una condición más de su vida, y la vinchuca es para ellos solo un bicho molesto que les chupa la sangre. Esa naturalización, dice San Martino, es muy interesante lo que dice, suele confundirse con falta de conocimiento. No es que no sepan acerca del problema, es que hay una naturalización de las condiciones de vida. Ellos no están al tanto de determinados avances científicos, pero siempre tienen algo para decir, cosa que quizás la ciencia ni siquiera imagina, apunta. A modo de difusión, el GCD organiza charlas y eventos en los que especialistas en el tema y artistas y la comunidad en general participan de un debate sobre el Chagas como algo más que una enfermedad. En estos casi 30 años... otra de los integrantes, doctora en física de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del CONICET, Ana Dumroff, forma parte del GDC y desde 1994, y cuenta que el grupo surgió como una experiencia inédita de la materia física general dictada en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, pero destinada a alumnos de ciencias naturales. En el 84, entonces, esa cátedra impulsó el taller de enseñanza de la física, que 5 años más tarde sería analizado como experiencia educativa por un grupo de trabajo. Y en el 91, este equipo se presentó con un proyecto en la universidad y se creó la Unidad de Didáctica de las Ciencias Naturales, cuyos miembros continuaron toda la década con investigaciones en materia de educación. En el año 2002 pasaron a formar parte de este instituto y, además de la línea de trabajo sobre Chagas, el GDC también investiga sobre formación docente en ciencias naturales, ambiente y salud, sistematización y análisis de experiencias educativas en contextos de organizaciones sociales, análisis de innovaciones didácticas en ciencias naturales y exactas en nivel universitario y estudios de representaciones, las quiero decir todas, de diferentes conceptos de las ciencias exactas y naturales. Uno por lo que ha leído, por lo que conoce, No sé si puede decir qué bien que trabaja este grupo. Produce, genera material, trabaja hace muchísimo tiempo, son muy serios en lo que hace, es todo lo que uno puede ver antes de establecer, si uno quisiera saber un poquito más en detalle, tendría que establecer un contacto un poquito más profundo. Lo que se ve, lo que muestran, parece ser muy bueno. Y yo quiero decir algo interesante, que me parece interesante, no es que lo que yo diga es interesante, a mí me parece interesante mencionarles esto. Cuando se vincula a la ciencia con un espacio que se hace a puertas cerradas, normalmente sin poca visibilidad, hecha por personas que no tienen demasiado contacto con el resto de la gente que piensa eso no está muy errada. Es muy parecido a eso. Lo que no podemos evitar decir, lo que nos gusta compartir y comentarles, es que al mismo tiempo, dentro de institutos con muchísima tradición, si se quiere, científica, y si se quiere, uso mal el término, si se quiere, ciencia dura, ¿sí? Que no es el mejor, término, ¿sí? Ciencias físicas, matemáticas y naturales. Esta es gente que incorporó en su instituto un centro, un grupo de didácticas de la ciencia. Esto es no novedoso, porque hay otros grupos que se comportan de la misma manera, que se integran de la misma manera. Pero es muy interesante porque lo que estamos

el derecho a una vivienda digna, hemos estado hablando acerca del derecho a decidir sobre el cuerpo, hemos hablado sobre el derecho de tener un ambiente sano, y también en la búsqueda hemos abordado el tema de la pobreza y la marginalidad a través, normalmente lo hemos tratado a través de noticias. Eso ha sido nuestra aproximación. Noticias, datos puntuales, sin hacer en ningún momento, yo no tengo recuerdo de haber hecho un programa o una entrevista que vincule directamente o trate de analizar la problemática de la pobreza. Inclusive no sé si estoy hablando correctamente, pero para eso vamos a hacer esta entrevista, para ver de qué se trata la pobreza, la marginalidad y la exclusión, que parecen ser términos que fueran equivalentes, que nos suenan similares y que tal vez no lo sean. Está con nosotros Pedro Enríquez, es profesor de marginalidad y exclusión de este curso en la Universidad Nacional de San Luis, es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Humanas, y le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Pedro, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pedro, si ahora vuelvo a mencionar las palabras exclusión y marginalidad, seguramente nuestros oyentes van a tener como una idea, inclusive una postura tomada acerca de lo que estamos hablando. Mi pregunta es si estas palabras significaron siempre lo mismo en el transcurso de la historia reciente, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. ¿Cuántos minutos me da? Y tenés, si querés, hasta las 10 de la noche. No, en realidad la pregunta con la cual iniciaste entraña un nivel de complejidad conceptual muy profundo. O sea, es muy difícil determinar los límites, más si uno escucha, a veces se aparece como sinónimo. A veces, Suele escuchar en el discurso a veces de promesa política, vamos a resolver los problemas de la marginalidad y la exclusión social, y eso aparece como un elemento distintivo en relación a lo conceptual. En ocasiones en el sentido común se aparece como sinónimo. A veces otro modo de entender lo establecen como relaciones causales. O sea, la marginalidad es causa de la exclusión, o la exclusión es causa de la marginalidad. Y hay otra tercera lectura que lo ven como diferencia de gradualidad. Marginalidad, aquella que en realidad es aquella que está jugando con los límites, y la exclusión, la que está fuera. O sea, si vos pensás en el peso semántico de la palabra, margen, vos pensás un cuaderno. El borde. Vos decís una pequeña proporción del total. Digamos, está la hoja y el margen y es es parte de la hoja. Y el que está excluido está fuera, ya no es ni siquiera comparte la hoja, como para decir. Esta diferenciación, que son semántica, en realidad tiene su implicancia conceptual importante. A ver. Tiene que ver con los modelos de sociedad y de Estado que se construyeron. En el Estado benefactor, ese Estado que va, que va a resolver los problemas. Es un tipo de Estado que se es un modelo político de Estado que tuvo vigencia más o menos después de la famosa crisis de la bolsa de Estados Unidos, pero en realidad se empezó a teorizar allá. ¿La bolsa de los 80 ya? No, 1929. La bolsa, la crisis del 30. La crisis del 30. En realidad eso produjo una crisis en el sistema capitalismo importante y que modificó un modelo, que tiene dos tradiciones importantes. Una europea, la idea del estado de bienestar, y otra norteamericana, que es lo que se denomina la teoría keynesiana, que es una teoría económica. En ese momento histórico, lo que fundamentalmente el Estado benefactor lo que quería es lograr la inclusión de la sociedad, de los ciudadanos, que todos los ciudadanos de alguna manera pudieran ejercer, no sé si decir plenamente, sus derechos. El ejemplo quizá más interesante en el caso argentino fue Perón. La idea es, Perón me dio la casa, Perón me dio trabajo, pero la idea era que el Estado tenía la función de incluirlo. Ese estado va más o menos, para ponerlo fechas, no hay fechas en ciencias sociales, porque uno es simplemente... Son periodos que va de 1929 a 1975, uh-huh, que se produce la famosa crisis del petróleo. En el mundo, no es patrimonio argentino, porque en realidad vos tenés Getúlio Vargas en Brasil, tenés, o sea, en todo, toda la social democracia europea, tenía el mismo principio, la idea de lograr que los ciudadanos se incluyeran y tuvieran los derechos. Sí. Ahí apareció el concepto de marginalidad, y hay todo un debate teórico importante. ¿Por qué? Porque en realidad el Estado tenía una vocación importante de incluir más que excluir. Pedro, ¿esta vocación es una vocación en términos de una sincera intención de incluir y satisfacer derechos de los habitantes de un país, o era para no tener un problema mayor o un número que les diera Vos tirás preguntas que nos van a llevar más de la 10 de la noche. En principio, la idea del Estado benefactor se da en Prusia. ¿Por qué se da en Prusia, básicamente? Porque estamos allá entre el 29 y el 30, porque 20 años atrás la Unión Soviética había construido su primer Estado obrero. Uh-huh. Entonces, Prusia tenía dos caminos. O, por un lado, mantener los privilegios de las uh-huh. oligarquías locales, o cederle un conjunto de derechos a los trabajadores para que no me construyan un modelo equivalente a la naciente Unión Soviética de aquella época. Entonces la cuestión es, el Estado benefactor surgió uh-huh. en realidad fundamentalmente con la pretensión de que en el mundo no se construyeran estados. Digamos, estados obreros, como de alguna manera se estaban construyendo en la Unión Soviética. Un parate. Entonces lo que hizo es, ¿qué es lo que produjo la crisis del capitalismo del 29? Es una crisis que algunos teóricos llaman de acumulación. Uh-huh. Los ricos juntaron mucho dinero, y en ese momento el riesgo es, o sigo juntando dinero o lo pierdo todo. Entonces, ¿cómo resolves? Lo dividimos. Lo dividís. El Estado benefactor. Keynes, uno de los teóricos uh-huh. económicos más importantes, lo que dice es, bueno, ¿cómo podemos esto que hemos acumulado como riqueza distribuirlo? En la jerga del peronismo era 50 para el capital, 50 para de la riqueza total, 50 para el capital, 50 para los trabajadores. Ajá. Entonces, en esos 50 para los trabajadores se produce un conjunto de derechos que tenían que garantizarlo. Independientemente, el 50 no alcanzaba. No. Y ese 50 es esa diferencia del 50 crea el concepto de marginalidad. Con un Estado, fundamentalmente con pretensiones de inclusión, no lograba resolver todos los problemas que tenía la gente. La vida miseria surge en ese periodo histórico. Pero como para darte un dato concreto, sí. Para mí los datos cuantitativos no te resuelven, pero te ilustran. A ver. En la etapa final, o sea, en la etapa ya cuando ya se estaba muriendo el Estado benefactor en la Argentina, 1974-1975, uh-huh. los niveles de pobreza en la Argentina estaban rondando al 4 o 5%. ¿Vos cuántos años tenés? 44. Bueno, vos de niños habrás escuchado las promesas de los políticos: vamos a tener pleno empleo. Sí. Entonces, hoy ya no es imposible sostener el concepto de pleno empleo como idea que se creó en aquel momento. Porque estamos a 5% de resolver el tema de la pobreza. Porque en realidad había un sinónimo concreto. Había un sinónimo concretamente que era, si yo tenía trabajo, no era pobre. Es así de simple. Había otro, igualmente había una lectura de la estadística distinta, pero eso es otro problema conceptual. Uh-huh. Eso es. Entonces la idea de marginalidad es la de la hoja. Una proporción pequeña sí. de sujetos que forma parte de la sociedad, forma parte de la hoja, forma parte del todo, pero es pequeña. Uh-huh. Esa es la idea que se tenía en el Estado benefactor, una entidad política, un Estado que pretendía el predominio más de la inclusión que la exclusión. Del 75 adelante sí. aparece otra idea. Otra idea de Estado. Otro tipo de Estado, el Estado neoliberal. Uh-huh. Un amigo mío, Cano, llama Estado malhechor. El Estado malhechor. Porque en realidad... Leí un artículo tuyo donde entonces el Estado malhechor, en realidad lo que pretende es, digamos, se puede utilizar y más genéricamente la denominación de Estado neoliberal, que es como se denomina, pero Daniel prefería la denominación del Estado malhechor porque dice, en ese sentido, es el causante de ese mal. Está entonces le decía, contrapone el Estado benefactor, que es el causante de la búsqueda del bien, y este como el causante del mal. Y ahí aparece la idea de exclusión. Ahora contame tres ejes, vamos a un tema musical, y me contás tres ejes que definen a este Estado malhechor, y claro, por supuesto, la aparición del concepto de exclusión. Y además yo iba a sugerirte otro, porque todavía no hemos hablado de pobreza. Vamos a un tema, no estaba pautado poner los temas así, los temas iban acorde a la entrevista, pero hemos adelantado esta entrevista. ¿Te gusta Ella Fitzgerald? Jazz. Algo de jazz, sí. Bueno, no sé, si no te gusta mucho, lo mismo lo voy a tener que pasar, si no le voy a dar un dolor de cabeza a Alejandro. Can we be friends? ¿Podemos ser amigos de Ella Fitzgerald? Up and down my spine, the same old witchcraft when your eyes meet mine, the same old tingle that I feel inside, and when that elevator starts to drive, darling, down and down I go, round and round I go, like a leaf that's caught in the tide. De espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vídeo, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNEI, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNEI, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Fin de espacio publicitario. Seguimos con la búsqueda. Si recién sintonizás, estamos con Pedro Enríquez, profesor de la Universidad Nacional de San Luis en la Facultad de Ciencias Humanas. Uno de los cursos que dictas es Marginalidad y Exclusión. Y es un tema también en el que investiga. Y Pedro estaba hablando recién sobre una concepción del Estado benefactor, y en contraposición mencionaba que aparece después del 75, en los 80s, el Estado malhechor, un Estado neoliberal. El Estado, digamos, genéricamente se conoce como Estado neoliberal, y ahí se produce un fenómeno interesante desde la idea de la exclusión. O sea, el Estado malhechor tiene una vocación... Sí, porque en realidad, inclusive después, déjame... Dale. Reproducir alguna jerga que, de los neoliberales que estaba sostenido. Hay un estado de vocación de excluir. Hay un predominio de excluir más que incluir. ¿Cómo es eso? En general, lo que promueve el Estado malhechor es la protección de los sectores del capital y de los procesos de acumulación. Eso inexorablemente lleva a excluir. ¿Vos te acordás de este periodista tan conocido? Bernardo sí, Neustadt. Sí, sí. Bien, él en realidad lo que su función que cumplía era legitimar en el sentido común una idea que no era cierta. A ver. Lo que se llama la teoría del derrame. Entonces, le decía a Doña Rosa, dice, si al dueño del capital, le va bien, a usted le va a ir bien. Porque el dueño del capital, le va a decir, va a generar la fuente de su trabajo. Su marido está desocupado. No se preocupe. No se preocupe, apoye a la gente del capital, que en realidad, si a él le va bien, le va a generar la fuente de trabajo a su marido. Mira vos, claro, sí. El problema es que se llama la teoría del derrame, porque en realidad el rico se llenó y entonces empieza a gotear. Y el goteo genera... Pero gotear. El problema es que en realidad el vaso nunca tenía fondo. Ajá. Porque cuando se empezó a enriquecer, en lugar de haber generado... fuente de trabajo, se compró tecnología. Y hay un proceso progresivo y constante de sustitución de mano de obra por tecnología. O sea, el modelo, lo que ha ocurrido, vos te acordás en la niñez, cuando un constructor decía, vamos a techar una casa. Llamaba a toda la familia para ponerle una losa. Exactamente. Eran 30, 40... Y después... Dependiendo de la casa, sí. Exactamente. Ahora tenés el camión mezclador. Ahora tenés el camión mezclador, que en realidad reduce la cantidad de tiempo, porque en una hora aquel trabajo que se hacía entre 20 a 30 personas, y reduce a dos personas, a tres personas, vamos a ser generosos. Lo único que se celebra que queda en el rito del primero y segundo es el asado final, pero es un asado menor, porque en realidad antes se terminaba con el asado. Sin embargo, la cantidad de sujetos redujo, y ese es el problema, que en realidad los sectores del capital durante la época de Estado benefactor incrementaron sus niveles de riqueza. Lo que no hicieron fue distribuirlo. ¿Cuál es el modelo de Estado que no excluye ni margina? Y lo que pasa es que en realidad es una pregunta muy difícil, porque por un lado estaban los Estados socialistas, tuvieron su crisis, y en realidad en este caso a mí me parece que uno tiene la posibilidad, hay momentos históricos distintos y uno hay que ir repensando nuestros modelos. Yo creo que hay un conjunto de premisas propias del Estado capitalista, hay que recuperarlo, pero en realidad estamos en un momento histórico distinto y que hay que recrear nuevas categorías y nuevos modos de pensar. Por ejemplo, ¿cuál sería un camino? Lo que pasa es que en realidad la pretensión de una respuesta a ver en un camino implica, en realidad, en este momento creo que uno no tiene la idea de un modelo global, como a lo mejor yo está inclusive bien, lo tenía en los 80, yo creía un modelo social. En este momento es, recupero un conjunto de premisas y principios, igualdad, la posibilidad de vivir en situaciones dignas, o sea, pero hay un montón de aspectos, evidentemente, eclosionó los denominados socialismos reales, y esos aspectos hay que revisarlos. Uno de los problemas que se planteó es, en los procesos tenían buenos sistemas distributivos, pero no aumentaban los sistemas productivos. Entonces, la clave que hay que pensar es cómo generar sistemas distributivos justos, pero en realidad sin renunciar a los procesos productivos. O sea, es una pregunta muy difícil. Y además voy largando como pista simplemente, pero la idea de... además hay contextos... cultural es muy distinto. O sea, vos, por países, por regiones. Claro, vos no podés plantear una... en algún momento nosotros pecamos de lo que yo llamo el esencialismo. A creer ver. Que había un modelo único posible, distinto al capitalismo, y allá íbamos inclusive con un conjunto de pasos que llegábamos. Después hoy nos damos cuenta que en realidad no podés pensar un modelo similar a Bolivia. Bolivia tiene unas características culturales, hay un contexto histórico distinto, tiene características sociales distintas, tiene características laborales distintas, y probablemente ellos que llaman el socialismo comunitarista, que sí. es un poco García Linera, más que Evo, García Linera es el que está teorizando, García Linera es el vicepresidente. Así es. Va pensando en la idea, o sea, el partido que ellos expresan se llama Movimiento al Socialismo, porque ellos dicen, tenemos un estado de transición, venimos de un estado neoliberal, vamos a un estado de socialismo, y es un socialismo distinto al socialismo soviético. El socialismo soviético o el socialismo marxista se estructuró en base a la clase trabajadora. Sin embargo, el socialismo comunitarista, que de alguna manera lleva el Estado boliviano, se estructura no sobre el trabajo, sino sobre la cultura. O sea, es la cultura es el núcleo organizador. Es el núcleo organizador, está de bien, sí. de sus tesis teóricas. Entonces la cuestión es, recuperan ciertas prácticas centrales de práctica de comunidad, de distribución, como base de la construcción de la nueva sociedad. Ahora, te digo, Bolivia. No sé si es extrapolable al caso argentino. Es más, yo diría que no es extrapolable al caso argentino, porque de hecho tenemos características culturales, económicas, sociales muy distintas. Entonces, pensar en modelos de resolución de problemas es muy distinto. Hay cuestiones interesantes que van emergiendo, pero me parece que sería de excesiva arrogancia intelectual y quizás de mucha ortodoxia decirte, este es el modelo que va a haber. Creo que hemos aprendido de no pensar en modelos únicos, sino en pensar en modelos que sean construibles. Y me parece que ese es un aprendizaje que tuvimos este tiempo. No hemos mencionado en los minutos que llevamos de entrevista, creo que lo mencioné solo una vez, la palabra pobre o pobreza, con toda la dimensión que tiene. Tenemos que ir a una pausa del emisor ahora, pero así, intentando manejar los tiempos radiales, te hago una pregunta y después la contestás después de la pausa, si te parece. Definir es como una compulsión que tenemos a definir el modelo, definir de qué estamos hablando. Cuando uno habla de la pobreza, ¿hay un marco, hay un margen para hablar de pobreza? ¿Es algo difuso? Porque lo que parece que ocurre es que se entra y se sale de la pobreza muy fácil. Entonces parece que un año se es pobre y al otro día no se es cuando la dimensión. Y después se inventó el tema de la pobreza estructural, que en realidad se inventó como definición, pero en realidad hay una pobreza estructural. Entonces cuesta por ahí entender de qué hablamos cuando hablamos de pobreza. ¿Tenés ahí, nos tirás unas pistas para sí, ver después de la pausa de la emisora? Estamos con Pedro Enrique, ya volvemos con La Búsqueda en unos minutitos después de la pausa. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Ricardo Bassi Autos, concesionario multimarcas en San Luis. Experiencia y trayectoria demuestran que somos número uno en 0 kilómetros y usados de selección. Ricardo Bassi Autos, Avenida España 565, teléfono 4431-727. Trabajando para usted, por el bien de la ciudad, esta es su municipalidad. En este tiempo que llevamos como gobierno, logramos cumplir lo que prometimos. Sigamos apostando al futuro. No detengamos el crecimiento. Municipalidad de Tilizarao. Para nosotros, la salud está en primer lugar. Y eso se nota en cada una de nuestras 7 sucursales, donde nos esmeramos diariamente para brindarle una atención personalizada, profesional, manteniendo los mejores descuentos y sumando nuevos beneficios. Farmacia Los Álamos, todo el año, las 24 horas de turno en sucursal Pringles, frente a la plaza. Call center con envío a domicilio a cualquier punto de la ciudad, llamando al 444-1090. Farmacia Los Álamos, primero la salud, primero nuestra gente. En solo 3 meses de gestión, realizamos llamados a licitación para la construcción de viviendas, remodelación y peatonalización del Paseo del Padre. Además, recuperamos la emisión del carnet de conducir. Juntos, vamos por más logros. Aquí estamos los puntanos, trabajando codo a codo. La ciudad es nuestra casa y la Muni somos todos. Somos todos, somos todos y la Muni somos todos. Municipalidad de San Luis, somos todos. Oxígeno ERAG, venta y carga de matafuegos con certificación IRAM, desinfecciones industriales, comerciales y particulares, ferretería industrial total. Oxígeno ERAG, Los Inmigrantes 1756, teléfonos 4430-424 y 4425-800, mail erag@spiri.com.ar, consulte descuento pago contado. Hay una estrella que brilla bien alto. Servicentro La Estrella. 4 servicentros ubicados estratégicamente para su mayor comodidad. Ruta 7 y Falucho. Ruta 3 y Costanera con GNC. Centenario y Río Bamba también con GNC. Ilía y Chacabuco en pleno centro de la ciudad. Servicentro La Estrella. Cabinas telefónicas, snack bar, lubricantes. Servicentro La Estrella. Mucho más que un servicentro. En CompuSystems estamos pensando en tu futuro. Te capacitamos en operador superior de PC, diseñador gráfico publicitario, diseñador de páginas web, especialista en animación, armado y reparación de PC, electrónica de PC y hogar, dibujo técnico 2D y 3D. CompuSystems, Belgrano 880. Te inscribimos para el ciclo lectivo 2012 con importantes descuentos. CompuSystems, rumbo a sus 20 años. Fin de espacio publicitario. Pedro Enrique aquí en La Búsqueda. Como les dije, programa número 100 en Radio Ciudad, 98.9, 420 programas de La Búsqueda, 11 años en el aire. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado, a nuestros anunciantes por confiar en nuestra propuesta, obviamente a toda la gente de la radio. Estoy con Pedro Enrique aquí en una entrevista, estamos hablando de marginalidad, exclusión, y la palabra que no había aparecido todavía era pobreza. Yo le pedí como una definición y, Pedro, ¿qué me dijiste? Igualmente yo hay un texto que del nombre que me parecía interesante porque da respuesta a tu pregunta. Él dice, si hay algo de riqueza en la pobreza son las definiciones. Entonces, y si hay pobreza es en la solución. En la solución. O sea, hay hay riqueza en las discusiones teóricas. Bien. Y hay pobreza en formular respuesta, porque la formulación de la respuesta del problema tiene que ver con distribuir la riqueza. Y en ese sentido, ni intelectuales ni sectores que dueños del poder están en condiciones. O sea, la cuestión es la solución del problema es donde menos se ha avanzado, porque en realidad es un problema, digamos, que ha estado en la humanidad desde mucho tiempo. Sin embargo, hoy, en inicio de este siglo, tampoco está. Es más, ni siquiera muchas pretensiones de decisiones de carácter internacional, como el tema del famoso milenio, las metas del milenio, que se han propuesto intencionalmente un conjunto de metas, no lo han resuelto. Han resuelto, vos me decías, han aportado algunas respuestas al problema ambiental algunas veces, han aportado, quizás más interesantemente, en el campo de la desigualdad del género, que es donde se produce mayor nivel. Sin embargo, en el tema de la pobreza, los propósitos que se plantean del milenio por cada uno, no generalmente siempre constituye un objetivo no concreto. Digamos, un objetivo que no logran, que a veces lo logran, pero vuelven, digamos, que lo vuelven atrás. Si vos analizas el tema de la desigualdad de género en ciertas sociedades occidentales, eso va siempre en crecimiento. Sin embargo, en esto, en las mismas sociedades occidentales, hay un proceso de avance y retroceso, Y si vos marcabas la diferencia durante el Estado benefactor, por lo que yo te di el 5%, en el Estado malhechor, Argentina, que es uno de los países que tienen ciertas características de riqueza, vamos a aceptar provisoriamente esa de esa. Nosotros en el 2003 llegamos al 63% de pobreza, la crisis. Son datos oficiales. En San Luis alrededor del 54%. Lo que significa es más del 50% en ese periodo histórico estaba en situación de pobreza. Puedes decir, ¿qué pasó en un país que íbamos a resolver el tema de la pobreza? No, en realidad se fue enturbiando el clima, digamos, y eso tiene que ver con el modelo político que existía en aquel momento. En este momento son más difíciles de discutir el tema de los datos, pero son datos, independientemente de que uno pueda cuestionar el tema de la calidad de los datos, que nos llevaría todo un análisis. Sí, uno se da cuenta que en realidad, cuando se suponía que en un periodo histórico uno iba progresando, mejorando, en otro periodo histórico uno se va empeorando, digamos, esta es la sensación. Por lo que conoces del tema, en tu opinión, ¿los estados en general ensayan recetas puntuales para abordar esta problemática? ¿O encontrás ejemplos en donde se hayan proyectado a futuro a tratar de abordar en distintas dimensiones la pobreza? Porque, digamos, a veces está la receta mágica de pongo tal cantidad de fondos en un plan y con esto salimos de la pobreza. Otra vez generamos demanda por el consumo y con una inyección de dinero hacemos que consuman y por lo tanto dejan de ser pobres. Y eso parece puntual, inmediato, muy corto plazo. ¿Existen ejemplos donde vos puedas decir, no, mira, acá por ejemplo hay tal país, o los países ricos se han hecho ricos sin pobres en su país, pero empobreciendo el resto? ¿Cómo? Lo que pasa es que remitías a una temática, el tema de las políticas sociales. Por ejemplo. Las políticas sociales tienen la idea de un tipo de sujetos que quieren lograr y la idea de cómo salir de la pobreza. Entonces, depende del concepto de pobre que yo tengo, en todo caso, doy el tipo de respuesta que tengo y el camino que se vaya a dar. Y así van saliendo un montón de... Si yo veo que la pobreza es causado por el mismo individuo, porque en realidad es analfabeto, es una persona que tiene bajos niveles de escolarización. Entonces, si yo supongo que la causa de la pobreza son sus niveles educativos, ¿qué es lo que hago? Genero un sistema educativo que lo resuelva. Y eso también es mentiroso. Porque en realidad vos vas a escuchar, y está muy instituido un conjunto de ideas en el sentido común. Si a él, digamos, le vamos a dar a los pobres cursos de un taller de carpintería, un taller de panadería y por lo tanto, claro, pues entonces de ese modo va a aprender, va a poder trabajar, cuando trabaje va a tener su ingreso, va a pagar sus cuentas, o sea, genera un círculo virtuoso que le permite salir de su pobreza. Es mentiroso. ¿Por qué es mentiroso? Porque en realidad la educación es una condición necesaria, pero no una condición suficiente. O sea, es necesario la educación, porque si no, si vos crees que la pobreza es causado por problemas educativos, ponerle plata a la educación, ponerle mucha plata a la educación y resolver el problema. Pero no es un problema solamente educativo, es un problema también es un problema económico, también es un problema social, también es un problema cultural. O sea que en realidad lo que pretender resolver solo con políticas sociales o con políticas educativas, porque además yo trabajo en el mundo educativo. Si vos crees que en realidad solamente proporcionándole formación va a resolver la pobreza, a nosotros que trabajamos en el mundo educativo nos estás dando una responsabilidad increíble, resolver el problema que no resuelve la clase política, o resolver el problema que no lo da el mundo económico. O sea, si vos crees que vas a resolver... Entonces, sí es una condición necesaria, pero no es suficiente. Se tienen que resolver las condiciones simbólicas, educación, formación, capacitación, pero también tiene que haber una distribución en términos de las condiciones materiales, la cuestión económica. Esa distribución, ¿es distribución de qué? ¿A qué nivel? ¿Quién es? Y lo que pasa es que en realidad... no podés dejar de lado los planes sociales del contexto de donde emerge. Está bien. Por ejemplo, los planes sociales y los planes compensatorios es producto básicamente del Estado malhechor. Porque ¿cuál era el problema? En la jerga que usaban los neoliberales, si querés podés poner, ellos decían, es una sociedad de 75 y 25. Un 75% van a estar adentro, después discutimos, es un dato hasta que discutible, y un 25 van a estar afuera. Eso no tienen posibilidades de meterse en la sociedad. Eso no hay modo. Entonces, ¿cómo resolvemos? Resolvemos con políticas sociales. Entonces, el Banco Mundial recomendó resolver el tema de la pobreza a partir de aplicar básicamente planes sociales. ¿Y cuál era el efecto de los planes sociales? ¿Cuál es la finalidad? Lograr la gobernabilidad. Porque si vos tenés la crisis nuestra, o sea, vos con estos datos de 63%, 50% de pobreza... Es un país ingobernable. Es un país ingobernable. Entonces lo que decía... Pero si vos lo reducís... Si vos lo reducís, o por lo menos aquel núcleo que está en... aquel núcleo que está rondando el tema de la muerte y la vida, digamos que serían los niveles de indigencia, si vos lo contenés eso, tenés la posibilidad de evitar, seguís gobernando. Con la premisa fundamental del Estado benefactor es que algunos, los excluidos, no van a entrar. O sea, vos tenés que plantear que eso no entra. Y esa idea, vos me preguntabas, bueno, ¿qué alguna diferencia con otros modelos actuales? Sí. O sea, el marxismo montó la idea sobre la idea de, digamos, de alguna manera, de la clase trabajadora. Bien. Y la clase trabajadora tenía, digamos, que era dueño de la clase trabajadora, de mi trabajo. En todo caso, si alguien, los sectores del capital ganaban en base a la tesis central. ¿Qué pasa en una sociedad, en realidad, donde no hay trabajo? O sea, la clase trabajadora lo que denunciaba era la explotación. Claro. Y en realidad la huelga, tengo la fuerza de mi trabajo, ahora... es peor el vínculo en una sociedad del Estado benefactor donde no hay trabajo. O sea, los piqueteros, si vos querés pensar como un modelo político, se tuvieron que inventar un enemigo. Porque en realidad, ¿a contra qué capitalista van a decir si ya se habían ido? Y se habían, digamos, en realidad, que estaban sin trabajo. ¿Contra qué capitalista? Entonces, la idea de excluido es una idea de este nuevo contexto. La idea de explotado era propio del Estado benefactor y del trabajador industrial. La idea de excluido, puede ser, ay, explotado, no estoy diciendo que no, sino que tenés que entrar a pensar, digamos, como investigador, como una tónica, tenés que pensar este nuevo sujeto, con características distintas, porque en realidad el potencial transformador del marxismo, o sea, yo voy a construir, es porque yo tengo mi fuerza de trabajo, es lo más importante. Ahora en una sociedad casi sin trabajo, tenés que pensar nuevamente, teóricamente, de manera distinta, de barajar distinto. O sea, recuperar aquellas tesis, porque el trabajo no ha muerto, se ha precarizado, pero también hay una sociedad que no. Y esa fue una opción de los modelos neoliberales. O sea, que había una parte de la sociedad que no iba a entrar. Por eso la categoría de excluidos. Está fuera. Tengo una pregunta más y una... Vamos, ¿te quedás? ¿Tenés 10 minutos más? ¿Estás con 10 minutos más? ¿Sí? Ok. Entonces, es un tema musical muy chiquitito. Después te hago una pregunta. Te hago ahora la pregunta, después vamos al tema musical. Y después vamos a hacer como un... Vamos a ver unas imágenes, a ver qué te sugieren. La pregunta es, a raíz de lo que decís, en Argentina y en otros países, estos desempleados, esta gente que está excluida, que se ha quedado sin trabajo, particularmente, de a poco comienzan a tomar decisiones en términos de la organización, y concluyen muchos de estos organizaciones con la recuperación de cooperativas y de fábricas. ¿Vos podrías, después del tema musical, darnos una idea de qué ocurre en Argentina con ese tema? Porque parece que a veces a algunos les causa como escozor, dudas, y yo por ahí me da la impresión de que no se conoce qué es lo que significa recuperar una fábrica en términos de cambios de vida, en el imaginario inclusive, y en la esperanza que suele darle a un conjunto, a un colectivo de gente que en principio, un tiempo atrás, la pasaba muy, muy, muy mal. Vamos a escuchar un tema de León Gieco, Un Pacto. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escapando al mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado, loco y sin humor. Cuando hago esta canción me sentirías raro. No tengo sueño, mi panza vibra. Tuve un golpe energético, milagro y resurrección. Eso que estaba tieso, bajo control. El poder siempre manda, si para tenerte aquí había que maltratarte. No puedo hacerlo, sos mi Dios. Me sonrojo y tiemblo. idiota te hace el amor. Y hoy quiero darle rienda a esta superstición. Con Pedro Enríquez haciéndole una entrevista, estamos hablando de marginalidad, exclusión, pobreza. ¿Qué son las fábricas recuperadas? Tenemos unos minutitos antes de cerrar esta parte del programa, Pedro. En realidad, a productos de la crisis que generó el Estado malhechor, lo que produjo fue una gran cantidad de desocupados. Uh-huh. El problema es que no en ese sentido. Las fábricas recuperadas, o sea, las fábricas se fueron quebrando, y es una idea muy vieja que lo usaban los anarquistas, pero que se fue reactivando. Inclusive ni siquiera tenían las fábricas recuperadas, la experiencia de fábricas recuperadas, no tenía siquiera tradición teórica ni de investigaciones previas. En algún momento los dueños se vieron tan enriquecidos que ni siquiera tuvieron el tupé de decir no vendieron ni siquiera lo que quedaban, porque no valía ni la pena. O sea, en el caso de Sanón, uh-huh, Sanón tenía el famoso Ital Park, ¿sí?, por un lado, y Sanón, y habían recibido de Carlos Saúl un monto de dinero para que funcione, se llevaron todo el dinero y no necesitaron siquiera llevarse la fábrica, o sea, vender la fábrica. Vaya. O sea, no, lo que habían ganado se excedía ampliamente. En otros casos hubo algunas disputas concretamente. Eso es lo que reactivaron una idea interesante que me parece sustantiva, que es la posibilidad de que los mismos trabajadores sean dueños de esa fábrica. Uh-huh. Primero, lo que hicieron al principio, eso implicó muchos procesos de represión por el Estado. Sí. La estructura jurídica argentina está centrado sobre la idea de propiedad privada. Y en consecuencias, cualquier tipo de planteamiento que implicaba del dueño o del representante del dueño, sí, que vivía en Argentina, implicaba procesos de represión. Entonces, en ese sentido, había una gran cantidad, una multiplicidad de fábricas que, pese a eso, le llegaron a sobrevivir, inclusive empezaron a producir, y en este momento hay alrededor de un N total de 300 fábricas en el país. 300 en todo el país. San Luis, que en general siempre ocurre que es como más remolón de los procesos sociales, ahora, en este último tiempo, por lo menos 4 o 5 que tenemos. Pero San Luis es el 1% de todo. Claro, es el 1% de las exportaciones, el 1% de la importación, el 1% del electorado, el 1% de la población, el 1% del consumo de energía, es el 1%. Uh-huh. ¿Me decís 3 o 4, 300, 300? Claro, es más o menos. En este momento hay una experiencia en Concarán, uh-huh, le dicen la ex Circus, tiene un nombre. La ex Circus, sí. En Villa Mercedes está Lanín. Sí. Acá hay dos empresas que están en proceso de recuperación. Uno es la ex de La Pena y el otro es Indiel, que es fábrica de en una sociedad que probablemente tiene muchas características más bien conservadoras, es muy difícil, porque en los esquemas mentales de lo mismo trabajador está la idea de que necesitas un dueño. Y que el dueño sea un capitalista, sí, digamos, parte de los debates. Sí. En caso de Concarán ya lo han resuelto. Mira vos. Y la cooperativa misma, uh-huh, se ha construido, pero resulta muy difícil. Porque en la La idea es, el trabajador es, el trabajador tiene una función y el capitalista tiene otra. Tiene otras. Y, en y ese tiene intereses además distintos. Claro, y, intereses distintos. Y asumir la idea de que yo puedo ser dueño es una idea que asusta. ¿Sabes? Entiendo. Es entiendo. Una idea. El miedo constituye un factor que asusta mucho. O sea, me escucha, la libertad es un factor que asusta mucho. Porque en realidad, en ese, en ese contexto, vos tenés que asumir la idea concretamente de que sos el dueño y por lo tanto tenés mucho miedo porque en realidad vos podés decidir. A los oyentes, si han escuchado mil veces en los últimos tres años la frase se abrió otra fábrica, hay otra fábrica recuperada, hay mucho más detrás. Esto que está diciendo Pedro Enrique tiene una significancia impresionante porque hay un conflicto en sí mismo. En la recuperación de una fábrica también hay un conflicto para el mismo trabajador. Claro, hay un conflicto en la sociedad marcándose, sí, en la representación mental. Exactamente. Está la idea de que en realidad el inversionista, el capitalista es el dueño y el trabajador es el que produce y ambos en esa alianza. Inclusive yo estuve el 1 de mayo en Conlara. Sí. En el Valle de Conlara, en Circus. Sí. Ah. Y uno veía concretamente ahí cómo se han apropiado el lugar. Sin embargo, bueno, yo estoy yendo en otras empresas recuperadas y veo lo difícil que es romper con la idea que se está planteando. Pero igualmente, como síntesis, la idea de empresas recuperadas, que tiene mucho nivel de desarrollo hoy en la Argentina, fue producto de una alternativa que inventó el trabajador para resolver la crisis del capitalismo. Pedro, puse la palabra en el buscador de imágenes de Google, la palabra pobreza, y aparecieron estas fotos. ¿Te quieres comentar a los oyentes qué te evoca, qué ves? Puede parecer algo trivial y banal lo que estoy diciendo, pero a mí me resulta sumamente interesante ver qué es lo que circula, cuál es la imagen, el imaginario acerca de un concepto, porque estas son fotos que alguien pone en alguna página web. ¿Sí? Y entonces cuando quiere retratar la pobreza pone alguna de estas imágenes. ¿Querés comentar a los oyentes en un minuto o dos qué es lo que ves ahí? Lo que estoy viendo son imágenes de distintos tipos de pobreza. Ajá. Digamos, vos lo habías marcado quizás en el corte, el tema, distintos colores. Sí. Pobrezas extremas que están llegando vinculado entre la vida y la muerte. Sí. Pobreza más dignas, pero pobreza también. Pobreza argentina, Villa Misera, pobreza africana, vinculado al tema de la falta de nutrición. Y a mí, en realidad, como preocupado por eso, me sugiere tres cosas. A ver. Como el intelectual que uno tiene adentro, la de desnudar, ¿qué y por qué se produce eso? O sea, la necesidad de empezar a desnudar y visualizar. La del intelectual y la del humano, indignación. Creo que también es parte del intelectual. Uno no digo que yo, la cabeza no es distinto. No está disociado. No está disociado. Y la del intelectual y también militante, la de poder hacer algo. Y en este sentido, muchos que estamos con esta tríada, la del investigador que construye conocimiento, la del humano que se indigna dentro del proceso social y la del militante, que es unido todo, investigación, creo que está unido. O sea, es en la línea del sentipensante, como dice Galeano, o sea, la posibilidad de sentir, de pensar, de construir conocimiento, de indignarte y de buscar soluciones. Me parece como el pensar, el sentir y el hacer como elemento constitutivo de cualquier investigador, por lo menos trabajando en esta problemática. Pedro, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tus inquietudes acá con nosotros en la búsqueda de nuestros oyentes. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Pedro Enríquez, esta fue la entrevista. Pedro Enríquez, hablamos sobre pobreza, marginalidad y exclusión. Quédate en la búsqueda porque todavía quedan un par de una entrevista más y una sección más del programa. Nos encontramos en un minutito. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Bioscience. insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNEI, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Apenas unos días atrás terminé de leer el libro Infidelidad genética y hormigas corruptas, una crítica al periodismo científico, del autor Héctor Palma. Un libro que aborda diferentes problemáticas sobre la comunicación pública de la ciencia a través del periodismo científico. Héctor Palma es profesor en filosofía de la UBA y magíster en ciencia, tecnología y sociedad y doctor en filosofía de la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente trabaja en la Universidad Nacional de San Martín. Es profesor regular de filosofía de las ciencias y docente de posgrado e investigador del Centro de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología José Babini. Se dedica a temas de historia y filosofía de la biología, principalmente evolucionismo, darwinismo y sus derivaciones biosociopolíticas. Para conocer con un poco más de detalles acerca de la mirada y la visión del autor respecto de este tema, es que entrevisté a Héctor Palma. Los dejo entonces con Héctor Palma en la siguiente entrevista. Héctor, tu libro aborda casos emblemáticos de entre unos 300 artículos periodísticos que vos reproducís, que decís que han sido reproducidos o generados en medios nacionales, o reproducidos de otros medios, de los cuales vos describís ciertas, por así decirlo, debilidades conceptuales, vos corregimes, o argumentativas, y lo encuadrás en lo que se considerás una crítica al periodismo científico. ¿A quién va dirigido tu libro? Sí, básicamente el libro se aclara, digamos, que no está dirigido a la comunicación pública de la ciencia en general, que es una cosa mucho más amplia. Uh-huh. Esto, lo que yo tomé son, efectivamente, alrededor de 300, un poco más de artículos periodísticos que aparecen en medios masivos. Sí. ¿No? Algunos son de periodistas acá, otros son traducciones de artículos extranjeros o tomados de periódicos extranjeros. Pero básicamente se refiere a eso. Y un poco el objetivo es mostrar algunos patrones en que con los cuales se hace periodismo científico. No era mi objetivo mostrar errores, que eso suele ser la estrategia más fácil cuando se quiere hacer una crítica, es mostrar los errores en los que incurren los científicos, los periodistas, lo cual, digamos, no es un gran problema, digamos, me parece. Lo que yo intentaba mostrar era estos patrones de hacer periodismo científico, que son, conducen a imágenes ideológicas y deformadas de la ciencia, y sobre todo que digamos que no cumplen con ninguno de los objetivos que se invocan al defender el periodismo científico. Cuando eso es un poco la base del tema. Un patrón, por ejemplo, pudieras describir, un patrón que pudieras describir. Bueno, ahí yo separé varios categorías, ¿no? Una de las categorías que aparece con mucha frecuencia es en ciencias biológicas y biomédicas, el hallazgo del gen D, por ejemplo, bajo un supuesto de determinismo biológico, genético en este caso, ingenuo, pero además falso, digamos, a todas luces, la genética no funciona así. Y entonces aparecen, por ejemplo, el gen de la infidelidad, el gen de la felicidad, de la inteligencia. Y bueno, esas son las cuestiones absolutamente criticadas en la biología. Y sin embargo aparecen ahí, avalando una posición que realmente no es así, ¿no? Y sobre todo defendiendo una especie de tecnocracia o de fantasía tecnocrática acerca de las posibilidades reales de la genética. Existe. Y además, digamos, trabajos hechos, por ejemplo, sobre ratones. Claro, claro. ¿No? Entonces, es el gen de la inteligencia, pero el estudio se hace sobre ratones, a eso te referís. Claro, y el gen de la infidelidad sobre ratones. Exactamente, sí, se entiende. Entonces estamos hablando de otra cosa, ¿no? ¿Cuánto pensás vos que también contribuye el mismo ambiente científico en generar esta imagen de la ciencia? Mira, ahí es bastante, bastante dispar la cosa. Yo creo que, por un lado, los científicos desprecian la comunicación pública de la ciencia. De hecho, en los currículos y las evaluaciones que se hacen, eso nunca aparece o es devaluado eso. Por otro lado, también los científicos necesitan aparecer y en alguna medida avalan, aunque también descreen del periodista. Así que yo me parece que hay una situación ahí bastante conflictiva. Ahora, yo creo que algunos patrones en buena medida son producto de lo que los científicos piensan acerca de eso. Pero no es solo un problema de los periodistas, me parece. Perfecto. Entonces, esto me trae a la siguiente pregunta, es, ¿existe una respuesta a esta pregunta de quién debe hacer periodismo científico? Bueno, ese es uno de los objetivos del libro, digamos. El objetivo del libro tiene como dos registros al menos. Uno es la crítica a los artículos, mostrando esto que te decía recién y un montón de otras cosas sobre otros temas. Sí. Pero el objetivo, digamos, no es tanto hacer una crítica a los periodistas, no me interesa eso. De hecho, en el libro no hay un solo nombre de periodista. Eso es cierto. Sino a una lógica del periodismo científico, en el cual yo por ahí puse que es un nicho vacante ocupado por intrusos, digamos, ¿no? Porque a mí me parece que el periodismo científico debería ser un nicho académico legítimo por sí mismo, ¿no? Con una formación específica, y eso es lo que habitualmente no pasa, o pasa en casos aislados, digamos, ¿no? Porque el periodista no sabe nada de ciencia, el científico no sabe nada de divulgación ni de periodismo, entonces me parece que pensar que eso lo debe hacer alguien a quien se le debe complementar una partecita que no tiene, me parece que es un error. Yo creo que tiene que haber una formación académica real. ¿Pensás que las maestrías en ciencia y tecnología y sociedad, las maestrías y las especializaciones en periodismo y comunicación pública de la ciencia pueden contribuir a que se use genuinamente ese nicho que vos mencionaste? Yo creo que sí. En la medida en que, por ejemplo, no se circunscriban solamente a una especie de transferencia de recetas instrumentales de cómo escribir mejor un artículo, ¿no? Está bien. Eso es una cosa que es útil, pero no es el fondo de la cuestión, ¿no? Esta crítica que vos haces al formato, a estos patrones de realizar periodismo científico, ¿vos lo ves como un problema vinculado a lo que ocurre aquí a nivel nacional o lo ves como un problema a nivel internacional también? No, yo creo que es un problema generalizado. Yo tomé artículos de diarios de acá, pero no sé ahora qué porcentaje, pero una cantidad bastante grande son de artículos tomados de periódicos de España, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. O sea, no es de acá solamente. Está bien, observas ese patrón en todos lados, por igual. A mí me parece que sí. Voy a una pregunta que es un poquito más profunda, así casi que nos empezamos a alejar del inicio del libro, pero en tu libro es como casi el final, así que no me voy del libro, pero casi finalizando. Es una pregunta de fondo. ¿Por qué habría que comunicar la ciencia, Héctor? Bueno, ahí al final del libro, justamente el último capítulo, es el más teórico, si querés, sí, ¿no? Donde ahí se analizan cuáles son los argumentos. Yo creo que comunicar la ciencia es una de esas paradojas contemporáneas, ¿no? Me parece que es una tarea imposible pero insoslayable. A ver, sí. Es decir, es imposible en el sentido de que no se puede transmitir la ciencia, porque la ciencia cada vez es una tarea de especialista, cada vez más esotérica. De modo tal que es inútil tratar de transmitir contenido científico especializado o sobre una o un corpus científico a gente que no es especialista. Uh-huh. Entonces, lo que hace la comunicación pública de la ciencia no es traducir la ciencia para no especialistas, sino hablar de la ciencia. Y los objetivos, yo creo que son todos los que se expresan, pero hechos con cierto cuidado. Por ejemplo, que la ciencia es una es parte de la cultura y por lo tanto debe ser pública, me parece que es cierto, eso es así. Que la ciencia podría hacer progresar las sociedades, me parece que sí, pero no per se, digamos. De hecho, la ciencia y la tecnología pueden llevar a la autodestrucción. Por lo tanto, digamos, esa visión ingenua de que solo la ilustración de los contenidos científicos condiciona el progreso, me parece una versión absolutamente inocente de lo que es la realidad. Sí, también ha habido desarrollo industrial, inclusive innovación sin ciencia, sin un impacto directo de ciencia involucrado. Un trabajo de ingeniero, digamos, una cosa eminentemente práctica. Sí, claro, claro. O por ejemplo, que la ciencia es necesaria porque cada vez está más metida en nuestras vidas. Eso es solo cierto en parte, digamos, porque la verdad es que la gente lo único que hace es apretar botones. De hecho, agarrás cualquier pibe y maneja aparatos, con lo que no es necesario saber para operar, digamos. Eso es una cosa muy instrumental. Por otro lado, la gente en general, en la percepción que tiene la comunidad, la sociedad sobre la ciencia, son actitudes positivas para con la ciencia. Uh-huh. No existe un rechazo generalizado de la ciencia, no. lo cual hace pensar que hay un espacio ahí, también un nicho para poder ser aprovechado. Es decir, la gente podría aprovechar conocimiento científico. Vos lo que planteás es que es tan específico, tan intrincado en algunos, vos pones esotérico, tan intrincado por ahí, que difícilmente pueda ser todo lo que se comunica realmente aprovechado por la sociedad. ¿A eso te referís? Sí, yo creo que sí. Ahora, con lo que vos decís, es cierto, eso de las encuestas sobre percepción pública de la ciencia, son todas positivas en cualquier parte del mundo. Sí. La gente tiene una visión completamente positiva, ¿no? Ahora, también es cierto que cuando uno hace encuestas sobre conocimiento general y básico acerca de contenido científico, los resultados son desastrosos, incluso sobre cosas básicas. Por ejemplo, sobre teoría de la evolución se han hecho encuestas y los resultados son penosos. Y sin embargo, la percepción es muy positiva, ¿no? Así que ahí hay como, efectivamente, hay un lugar en el cual se puede incursionar, que es cierto. Ahora, yo insisto, hay que construir un corpus de comunicación pública de la ciencia que hable sobre la ciencia. En tu libro mencionás que debería ser un lenguaje, o una próxima, debería tener una metalenguaje acerca de la... No, es claro, es que es un metalenguaje. Es un metalenguaje. Así como la filosofía de la ciencia. O sea, no es la comunicación pública, la ciencia no es ciencia traducida para los que no entienden, porque no se puede hacer esa traducción, sería imposible, sino que es un lenguaje acerca de lo que los científicos dicen de la realidad. Eso me parece que, digamos, si uno cree que puede ser ciencia traducida, se equivoca. En el campo donde vos normalmente te desarrollás, específicamente en la filosofía, vos encontrás una solución, además de la que proponés, vos encontrás que vamos por buen camino a construir un metalenguaje respecto de la ciencia. Mira, yo creo que hay de todo. De todo modo, me parece que cada vez se toma más conciencia de que la comunicación pública es un nicho genuino, profesional, laboral y académico. Me parece que hay señales que vamos en ese camino, me parece que todavía falta. De hecho, el libro es una muestra de que todavía falta. Uh-huh. Pero me parece que se va en buen camino. De hecho, algunas universidades están armando posgrados en comunicación pública de la ciencia. Me parece que se va avanzando en eso, ¿no? Que yo supongo que sí, que vamos en buen camino, ¿no? Ahora, esto que aparece habitualmente, que es lo que yo recojo, me parece que no contribuye, ¿no? Porque lo que transmite es una imagen y una representación de la ciencia ingenua, deformada, ideológica, hasta digamos, trivial, ¿no? Eso me parece. Cuando te referís, mira, no iba a hacer esta pregunta, pero ya que lo sabes, porque lo has dicho dos veces, cuando te referís a ideológica, no es que criticas algún tipo de ideología, sino que parece ser una única ideología acerca de la ciencia, una ciencia positiva, que solo hace crecer, que es objetiva, que conduce al progreso, ¿a eso te referís? Me refiero a eso, una ciencia exenta de controversias, salvo controversias teóricas muy específicas, hay otro tipo de elementos, una ciencia por fuera o ajena a los intereses, por ejemplo, todos los artículos sobre medicina, no todos, pero bueno, una enorme cantidad, vos te das cuenta que por detrás hay una operación mediática en la cual alguien está interesado en algo, digamos, eso es muy claro. Sí. Con respecto, por ejemplo, en el año 2009, que fue el año Darwin, ahí tenés otro tipo de operación ideológica que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con los grupos cristianos, donde toda la presentación que se hace sobre Darwin, que es discutible y todo, digamos, pero la presentación que hace, apunta toda a legitimar un debate inexistente en lo científico, que es un debate político ideológico que la iglesia intenta dar, es decir, intentar mostrar que son compatibles la religión, el cristianismo con la evolución. La verdad que uno puede hacer lo que quiera, pero son incompatibles. Yo en el artículo lo marqué eso, ¿no? La idea del progreso en biología que no está en la teoría de la evolución, la palabra creación que aparece en todos los artículos, ¿no? Héctor, muchísimas gracias por tu colaboración con La Búsqueda. Muy amable. Bueno, gracias, Antonio, gracias a vos. La entrevista a Héctor Palma, comentando, profundizando un poquito de su propia voz, su propio testimonio acerca de su libro Infidelidad Genética y Hormigas Corruptas, una crítica al periodismo científico. Vamos a un tema musical muy cortito, les voy a leer un fragmento del libro y después ya vamos perfilando el cierre y la finalización del programa. Vamos a escuchar de Javier Malosetti una versión bluseada de... ¿de qué vamos a ver? ¿De cómo se llama el tema? Me cansé, che. Cachito campeón de corriente, tenés razón, por Javier Malosetti, bien bluseada. Desde Corrientes a Buenos Aires, un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto, vino el barrio a saludar. Chao cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, oh, oh. En la noche del debut, Corriente estaba prendido y un solo grito se oyó. Correntino entró. Vamos cachito, vamos, debes ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Fragmento del libro Infidelidad genética y hormigas corruptas de Héctor Palma dice en su página 35, el gen D, escucharon la entrevista, ¿no? El gen D. Los artículos del formato hallaron el gen D, parecen ser los preferidos por el periodismo científico, dice Héctor Palma, en el campo de la genética. En algunos casos, los menos, pueden encontrarse algunas notas que relacionan directa y claramente un gen, una enfermedad. Pero las páginas de los periódicos están inundadas de artículos sobre el gen de la infidelidad, de la homosexualidad, de la inteligencia y, con algo menos de presencia, el gen de la ideología, de la generosidad, del egoísmo, de la velocidad, de la religiosidad, de la soledad, del miedo, de los celos, etc. El gen de la infidelidad, por ejemplo, lleva la delantera en cantidad de apariciones, quizá porque muchos piensan que puede proveer de argumentos irrebatibles para achacar toda suerte de tropelías sexuales al irrefrenable mandato biológico y aludir la condena social y, por qué no, jurídica. En el 2001, Clarín comentaba el libro del zoólogo David Barash y de su esposa Judith Eve Lipton, psiquiatra, titulado El mito de la monogamia, fidelidad e infidelidad en los animales y en los humanos. Señala que los dos conocidos investigadores acumularon una importante documentación que les permite sostener que relaciones sexuales externas a la pareja son la norma. Tanto la biología como el sentido común sostuvieron desde hace mucho que el varón está más interesado en las múltiples parejas sexuales que en la monogamia, pero recién ahora asumimos que las mujeres también tienen los mismos deseos, sostiene Barash. La monogamia es rarísima en la naturaleza, ni siquiera animales simbólicos como los gansos son monógamos e indudablemente uno de los menos monógamos es el ser humano. Si bien el término monogamia podría aceptarse en un sentido metafórico, dice Héctor Palma, aunque nunca inocente, por cierto, aplicable a las distintas especies, bien podría preguntarse qué promesa o compromiso social o jurídico están incumpliendo las ratas o los gansos infieles. A esto hace referencia Héctor Palma cuando dice que existe una marcada ideología en términos de pensar la ciencia de una sola manera, rígida, estructurada, direccional, e inclusive a esta cuestión de la importación de los términos. ¿Qué se le está pidiendo? ¿Qué se quiere significar cuando se habla de si las especies animales son monógamas o no? Es un planteo interesante el que hace Héctor Palma, y abunda en otra serie de ejemplos, como en el caso, dice en la misma línea, el mismo diario informa que en un prestigioso equipo de científicos de la Universidad de Harvard realizó un experimento, y dice, las palabras prestigioso y experimento les gustan mucho a los divulgadores. También quiero decir, y lo discutimos con Palma en algún momento, también les gusta mucho a los investigadores. A los investigadores les encanta hablar en su seminario de el prestigioso laboratorio, el prestigioso doctor tal o doctora tal, el prestigioso, la prestigiosa universidad. Digamos, en todo caso, lo que ocurre acá es que hay un trasvasamiento de una forma de hablar de la ciencia, de un lugar, la ciencia, los científicos, a otro, el periodismo científico y los divulgadores. Tal vez, como dice Palma, haya que crear un metalenguaje para empezar a hablar de una forma en particular de la ciencia y no intentar, por ejemplo, en principio, adoptar la terminología. Es cierto, en parte, los investigadores han contribuido, el ambiente científico, el sistema científico ha contribuido a instalar algunas formas de pensar la ciencia, y no es de extrañar que en el periodismo científico se hayan adoptado. A no dramatizar, que no pasa nada, es un ámbito de riesgo y de oportunidades, sobre todo de oportunidades de los cuales aprender si es que se ha hecho algo mal o se ha puesto el ojo en un lugar equivocado. Y ahora sí, para finalizar el programa, me voy a el espacio humorístico kamikaze, suicida de La Búsqueda, el cotonete. Especial del cotonete para La Búsqueda, un espacio de humor kamikaze inentendible para la mayoría de la gente, obviamente como lo es, por supuesto, la ciencia. Vamos con el primero, Alejandro. Serían miles los científicos falsos en Twitter que creen y dan una idea optimista sobre el progreso de la ciencia y la tecnología en Argentina, dijo la Nata. Antropólogos buscan restos de un ex empleado de YPF del 92 que habría sido comido por Menem y Kirchner durante su privatización. Sería uno más de los tantos rastros que dejó la fiesta menemista. Científicos argentinos aseguran que los feriados puente de Argentina son el mejor invento después de la rueda. Científicos aseguran que los argentinos se dividen entre psicóticos nacionalistas y opositores depresivos y que ninguno de ellos hasta ahora se ha dado cuenta y lo reconoce. Científicos, otra vez, aseguran que flatulencias de dinosaurios habrían causado su propia extinción. Perdón, la noticia es real, salió en un diario. Científicos descubren gen que controla el gen responsable del control de gen que reprime gen que controla escribir bien sobre genes. Científicos aseguran que se multiplicarían por 100 las denuncias de ambientalistas sobre la contaminación que causa ahora YPF. Científicos también se preguntan, los científicos, siempre los científicos, ¿cuándo la humanidad les dejó en sus manos el futuro de la humanidad? Por supuesto, la humanidad se pregunta cuándo le dejaron a los científicos en sus manos nuestro futuro. Y por último, Alejandro, tírame la música para arriba. Dicen los científicos, no comprendemos cómo el mundo está tan para el traste con toda la onda que le ponemos a la ciencia. Esto fue La Búsqueda, nos despedimos hasta la próxima semana, gracias por estar del otro lado. Hicimos el programa Antonio Mangione y Alejandro Fernández en la puesta en el aire de este programa. Hasta la próxima, chau. Como su sueño.